En vivo, Radio Caso. Bueno, gracias audiencia de Radio Caso. Tuvimos unos problemitas técnicos. Ahora sí, está funcionando. Estamos en Nodar, un programa especial de Radio Caso. Tenemos invitades muy generosos que acá están bancando también estos problemitas. Gracias a Luciano Pichilli, que trajo esta propuesta, por invitar también a Luis Costa de Portugal y a Ana Rodríguez de Uruguay. En este conversatorio vamos a hablar un poquito sobre procesos migratorios, sonido, memoria y territorio. Para no extenderme más, le voy a dar la palabra a Luis. Perdón, antes de nuevo saludo acá a Simón Pérez, que está ATR tratando de solucionar toda la técnica. Grosso. Gracias, Simón. Ahora sí, Luis, bienvenidas, bienvenidos a Radio Caso. Y nos cuentan un poco qué es Nodar. Digamos que Nodar es un proyecto artístico y de programación, de acogida, digamos, de artistas sonoros que lanzamos en el 2004, digamos, en un territorio rural del Portugal, que es donde, digamos, yo vengo. Yo soy de esta zona aquí, de cerca de una ciudad que es Viseu, que no está muy lejos de Porto, está más cerca de Porto que de Lisboa, junto a mi hermano gemelo. Y entonces comenzamos este proyecto, que también era un proyecto de volver un poco a un sentido de raíz. Para mi caso, esto significó, este proyecto, dejar la ciudad y volver a, digamos, a las aldeas, a los pueblos, donde, digamos, de donde son la familia materna y paterna, ¿no? Uh-huh. E inmediatamente hemos comenzado por el 2006 a organizar los primeros ciclos de residencias artísticas, siempre con una preocupación muy grande de, digamos, más allá del desarrollo artístico, pero con una estrecha colaboración con las comunidades, incluso sobre las temáticas que son relevantes para las comunidades. Entonces, a lo largo de estos años, digamos, hemos acogido a mucha gente de muchas zonas del mundo, ¿no? Porque, digamos, para nosotros es un poco también importante que una zona un poco periférica pueda tener otras escuchas, ¿no? La escucha de quien viene de fuera muchas veces es reveladora, es una escucha nueva, que muchas veces las personas que viven en un lugar hay cosas que no escuchan, porque están habituadas, están involucradas, que están en el cotidiano. Entonces, digamos, para nosotros la persona extranjera, digo extranjera en un sentido, digamos, simbólico, tiene un valor. Puede, digamos, traer cosas nuevas, ¿no? Incluso a nivel de escucha, ¿no? Y entonces, a lo largo de estos años, hemos acogido creo que 150 más o menos artistas, y también producimos nuestras propias obras, muchos talleres, exposiciones en museos etnográficos. O sea, cruzamos también el tema sonoro también con otras temáticas y otras formas, incluso de presentación, ¿no? En los últimos, digamos, hubo un momento crucial para que estemos acá, Luciano, Ana y yo, que fue en el 2013. Hemos recibido a una antropóloga uruguaya que se llama Ana Rodríguez, la misma que está hoy acá. Uy, qué casualidad. O sea, hace 10 años, cumplimos 10 años. Y luego un poco, o sea, Ana hizo un proyecto con nosotros en un pueblo, el pueblo de mi mamá, el pueblo que se llama Sequeiros, La fragancia de los pensamientos salvajes, hizo una magnífica obra, y quedamos en contacto. Y también porque Ana como que tuvo la intuición de que Uruguay y Portugal tenían ahí algo en común. por cuestiones de ritmos, por cuestiones de la presencia de lo rural, claro, las olas migratorias, todo eso, ¿no? Y luego eso quedó un poco ahí en el aire y en el 2017 comenzamos a colaborar más, de forma más estrecha entre Portugal y Uruguay. También al mismo tiempo cuando nos dimos cuenta que cada vez más Latinoamérica tiene una importancia para nosotros, que somos de un país muy chiquito, Portugal es un país muy chiquito, mucha gente a veces ni sabe dónde está Portugal, está ahí al lado de España, hacia parte de la península ibérica, compartimos muchos elementos culturales con Galicia, que está al norte, Galicia obviamente, que tanta gente de Galicia también ha emigrado a Argentina, Uruguay. Entonces, hace 2 años lanzamos este programa de residencias para pensar el tema de la inmigración. Digamos, más allá de los propios procesos, podemos decir, postcoloniales, ¿no? Portugal, claro, tuvo una presencia colonial, en el caso con Brasil, ¿no? Muy fuerte, y ese es un peso histórico que existe, pero también al mismo tiempo, digamos, nuestra propuesta fue también pensar en la inmigración como un proceso un poco separado de los temas coloniales, porque también estamos hablando de mucha gente, entre comillas, humilde, de pueblo, muy pobre, que emigró en la búsqueda de una vida mejor, ¿no? Entonces, un poco como están haciendo los migrantes de hoy en día, ¿no? Es la historia, los ciclos de la historia que se repite, ¿no? Y por ende hemos elegido a un conjunto de artistas y con algún enfoque en Latinoamérica. Luciano Pichilli estuvo con nosotros también con mucha alegría trabajando sobre este tema. Entonces, un poco esto, lo que es binodal, lo que es nodal. Bien, bueno, muchas gracias. Sí, por suerte Lucho me estuvo contando y bueno, en eso coincidimos, ¿no? Justamente con Luciano somos los dos de la región del nordeste de Argentina y los dos nos vinimos acá a la capital del país. También por otros motivos, ¿no? Que es buscar otras instancias de formación. Bueno, intercambio ya como con otros colegas, artistas, digamos otras oportunidades profesionales. Hay muchísimos motivos realmente por los cuales las personas migran y me parece fundamental como realmente hablar de eso y bueno, y en este país, ¿qué te voy a decir? Que muchísimas personas de tantos países que vienen y trabajan acá y que bueno y que acá estamos, muchos somos hijas, hijos de nietos, bisnietos de personas que vinieron de otros lugares. Pero bueno, también sé que hiciste como una pequeña selección de trabajos de artistas y también hay algo tuyo, ¿no? Que podríamos escuchar un momento y nos podés contar de qué se tratan estas piezas sonoras. Me quedo pensando mucho en eso, en cómo cuando viene alguien ajeno al contexto y trae nuevas escuchas y nos trae como señalamientos de cosas que quienes somos del lugar no pasamos por alto, como que eso me parece súper interesante, como es una lectura desde afuera de la identidad, ¿no? Entonces eso me parece muy, muy importante para tener ese feedback en este proyecto que contás que es tan comunitario, que involucra a las personas del lugar. Bueno, ¿qué escuchamos? No sé si van a pasar las piezas, o sea, integrarlas todas o una o cómo elegimos. ¿Querés elegir alguna en particular y después podemos ver si nos queda un ratito, escuchamos otras? ¿Sí? Ok, y también el material de Anne y de Lucho. Sí. Entonces, yo creo que, por ejemplo, la pieza de Duncan Whitley, que es un es bastante, a mí me gusta mucho. Es una pieza, digamos, de una instalación a cuatro canales con cuatro pastores de cabras en la montaña, en un pueblo que se llama Covas do Monte. Y, digamos, esa es una versión, digamos, obvio, estéreo y más chiquita, pero define bien también el tipo de trabajo, porque este chico, digamos, que acompañó durante 2 semanas a los pastores que están todo el día, digamos, en el monte con 1.500 cabras, ¿no? Y la verdad es que es un buen ejemplo de alguien que, y además que él trabaja bastante en Argentina. No sé exactamente con quién, pero él tiene también Duncan Whitley. Y entonces es un buen ejemplo de un artista que supo empatizar con el lugar, con el paisaje, con la gente y entrar, digamos, de una forma bastante discreta, pero bastante, digamos, efectiva, porque su trabajo es verdaderamente interesante. Entonces, esta pieza se llama Four Shepherds, Cuatro Pastores. Bueno, escuchamos. No. Yada. Yoda! Woo! Yoda! No! Bueno, muchas gracias, Luis, por compartirnos esta pieza. Muy buena. Sí. Sí, como la forma como aisló, como consiguió aislar el sonido del ambiente, ¿no? Y concentrarse en las vocalizaciones, ¿no? Es impresionante, impresionante. Es un trabajo también de postproducción. Fantástico. Porque las personas llevaban la grabadora, las pastoras y los pastores llevaban así un bolso, ¿no? Esto fue grabado por los pastores y las pastoras, la cosa interesante. Tengo una pregunta acá habla Lucho, hola. ¿Cómo fue grabado? Me da intriga, digamos. ¿Cómo fue el registro? Fue grabado con zoom normal, de esos zoom H4N normales, uh-huh. que estaban en una, ¿cómo se llama? Esas que se meten... Sí, la grabadora de mano. No, pero digo, se llevaba como, llevaba en un, dentro de una... Piñonera. Piñonera, exacto, me faltaba esa palabra. Exacto. Muy argentina esa palabra. Y con un, y un lavalier que estaba, digamos, mono, que cada uno llevaba, ¿no? Y nada, y él seguía, pero desde lejos, y claro, fueron muchos días de grabaciones, muchas grabaciones interrumpidas, muchos días de lluvia, de sol, de todo. O sea, al final eligió, a partir del material que grabó a lo largo de un tiempo muy, muy largo, ¿no? Creo que solo, o sea, si esto fue hecho en un día, creo que no sería posible este tipo de material. O sea, la paciencia es un elemento muy fundamental. Y todos los, sabemos eso, ¿no? Ya por trabajar en temas de arte sonoro, la paciencia en contextos rurales, digamos, esa paciencia tiene también un valor. Los tiempos largos, la escucha atenta, son todos aspectos que son, creo que son críticos. Aquí no es lugar para gente nerviosa y ansiosa. ¿Y de dónde es Duncan Whitley? Él es de Inglaterra, del norte, y trabaja mucho en temas de antropología sonora. O sea, hizo muchos proyectos sobre fútbol, por ejemplo, el fútbol, incluso con nosotros, con Bien Oral, antes de este proyecto con los pastores, hicimos un proyecto sobre un club de fútbol amateur. O sea, entonces venía a grabar los entrenamientos, a charlar con los jugadores, con los hinchas y tal. Hizo una instalación multicanal presentada al propio club. Que fue genial, un club, pero estamos hablando de una cancha de esas de tierra, ¿no? De arena, ¿no? Acá le dicen potrero. Exacto, o sea, y fue lindo. Y hoy mismo, en estos días, a veces encuentro algún exjugador y tal. Me acuerdo del inglés, del loco ese que vino. Qué divino fue ese proyecto. O sea, hicimos ahí a 30 personas a escuchar una instalación a cuatro canales en un lugar lejos de todo, ¿no? Y son esas experiencias también que nos interesan. Que esto no quede siempre, quede como, digamos, un elemento que, digamos, artístico, que se va al territorio, se, digamos, graba con ciertos sonidos, luego se lleva a otra instancia en la ciudad, lo que está bien, pero que haya siempre una ida y vuelta o que haya siempre una devolución, digamos, ¿no? Y las personas, digamos, yo digo muchas veces, las personas de campo tienen mucha sensibilidad, la verdad, en general. A veces es solo una cuestión discursiva, con un pequeño ajuste en la forma de presentar, ya lo tienen claro. O sea, ese ajuste a veces es necesario. Hablábamos un montón de esto con Lucho, que nos juntamos hace unos días, ¿no? Como de dar la posibilidad a alguien que cuente algo quizás muy personal también y que, bueno, hay que ir preparado también como artista a ver qué puertas estamos abriendo de la sensibilidad de estas personas que no se dedican a la obra de arte, pero que me imagino que con este proyecto que ya hace mucho tiempo existe, ya deben ir como generando esa sensibilidad artística y como esa posibilidad de un poco de ficcionalizar o estetizar también algunas cuestiones para no entregar tanto o develar tanto, así como que es una línea muy delgada esa de... meterse en un lugar, a hacer a gente que participe, que cuente sus cosas y después tomarse el palo y claro, bueno, exacto. Y ahí la función de la mediación, ¿sabes? O sea, nosotros en cuanto somos mente, digamos, de mediación y como estamos en el territorio, también absorbemos muchas veces esas opiniones, ¿no? O sea, el artista o la artista puede ser de Argentina o de Uruguay y se va, pero el enlace queda también porque nosotros estamos ahí, o sea, y entonces aseguramos esa permanencia, esa perennidad, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo creo que Ana Rodríguez trabaja muy bien ese tipo de vínculos con las comunidades, y porque eso ya estuvo varias veces y con nosotros, y es un ejemplo de un trabajo dentro de tantos artistas y de tantas artistas que hemos acogido. Es un ejemplo. Sí. Es una técnica también, es una técnica y una sensibilidad, digamos, las dos cosas. Creo que es un buen momento de introducir un poco a Ana Rodríguez también para ir picoteando, haciendo un ping-pong un poco entre los dos proyectos y también cómo se relaciona directamente, ya que Ana Rodríguez es antropóloga y también creadora del proyecto Mapa Sonoro de Uruguay, que se trata de una cartografía sobre Uruguay, justamente. Y bueno, y queríamos darte la palabra, Ana, y por ahí entrar por este lado más de la antropología en el caso de los registros de campo, ¿no? ¿Cómo...? O sea, ¿cómo ves vos que se conecta por ahí con otras prácticas sonoras que por ahí no son científicas, digamos, ¿no? O no se proponen hacerlas desde un lugar científico, sino desde un lugar creativo, artístico, ¿no? Saber un poco cómo pensás ese tema. Bueno, muchas gracias. La verdad que me haces una pregunta re difícil, no te imaginas cuánto, porque... yo no me acerqué al registro sonoro y a la creación sonora desde la disciplina. Desde la disciplina me acerqué, digamos, al ámbito rural como espacio creativo, buscando otras maneras más allá de la escritura, ¿no? De la escritura, digamos, en papers, en artículos científicos. Y ahí fue, como comentaba antes Luis, que en 2013 pude conocer por primera vez Nodar, porque tuve la suerte de trabajar en esa aldea y en otra de al lado, Sequeiros, las aldeas de sus padres, ¿no? Y también el contacto fue a través de un tema que me atrae desde hace mucho tiempo, no solo por la investigación, sí, académica, pero también familiar, que son las prácticas de medicina popular, ¿viste? De formas de cura y de sanar, de comunitarias y rurales, que implican mucha experimentación y circulación de conocimientos, ¿no? Y renovación de conocimientos y dimensiones simbólicas muy importantes. Y eso fue lo que Luis hacía referencia, que yo intuía que teníamos un parentesco ahí, quizás porque yo ahora me estoy comunicando desde Tacuarembó. Uh-huh. Yo migré de la capital de Montevideo hasta el norte del país, estoy muy cerca de Brasil, entonces aquí la historia del territorio está muy vinculada a la frontera y a los procesos de población con Brasil, entonces eso también influye en la lengua, en la mezcla de idiomas y en las prácticas. Y bueno, entonces en atracción hacia lo rural y estos temas fue que empecé a trabajar digamos en composición sonora, ¿no? De lo que no tenía ni idea. Entonces quiero decir también que Binaural Nodar también puede ser un ámbito de formación. Uh-huh. Para mí fue de gran impacto, la verdad. Y qué iba a decir, entonces recién ahora, después de tanto tiempo, como que y porque la gente me pregunta y porque lo estoy sí en un ámbito capaz un poco más académico ahora, intentando hacer algún vínculo con la antropología, pero no realmente me resulta algo forzado. Es raro porque, o sea, no me siento ni académica ni artista. Digamos que durante mucho tiempo esto del mapa sonoro que llevo fue una práctica que me resulta muy agradable porque no necesito justificar qué es lo que estoy haciendo. Es decir, lo llevo como un proyecto cultural, concursable, en principio como un hobby, y ahora, bueno, sí es un proyecto que intento mantener con diferentes financiaciones, ¿no? Y a mí lo que me permite es explorar mi propia sensibilidad, subjetividad y quizás llegar a puntos de conocimiento, pero a partir de esto que pasa por adentro, ¿no? De la escucha, de la escucha en el lugar, con la gente, estando en el lugar. Capaz que aquí sí hay un poco una impronta de mi formación en cuanto al trabajo de campo. Trabajo de campo etnográfico que implica permanecer, ¿no? Uh-huh. Y ese encuentro también de lo que uno dice de la gente, de escucharlo con la gente, ¿no? O sea, vos antes de empezar a grabar, haces, no sé cómo explicarlo, en términos antropológicos, ¿no? Una estadía previa, o sea, reconoces el lugar, conoces las personas, un tiempo, digamos, bastante anterior de comenzar el registro. ¿A eso te referías? Depende de la financiación que tenga. A veces no va para permanecer tanto tiempo, pero sí que me quedo allá con ellos, a veces por cuestiones de la hospitalidad, de cómo es la gente, o sea, en sus propias casas. Y no, más bien, o sea, la propuesta es bastante directa, es decir... Yo ando haciendo un mapa sonoro, entonces mi propuesta es poner a disposición de cierto proceso local que se esté dando, cualquiera sea, apoyar con esta herramienta, ¿no? De las grabaciones sonoras para explorar la historia que ellos quieran comentar y compartir, historias o ambientes sonoros, ¿no? Escucharlos con esa... posibilidad de sensorial, la microfonía, ¿no? En la cuestión de las residencias, sí, ya es estando ahí, ¿no? Uh-huh. Viajás, estás ahí, tenés toda la cuestión del idioma también. Vamos a escuchar ahora Ecos Antípodas. ¿Cómo nos podés introducir un poco o sugerir por dónde guiar nuestra escucha, Ana, de lo que viene? Bien, bueno, esto es un trabajo en colaboración que fuimos haciendo con Binaural, Nodar, con Luis, intentando como dar materialidad a esas sensaciones que tenemos muy fuertes de familiaridad que yo he sentido en las aldeas en Portugal. No sé si Lucho después capaz puede comentar lo que él sintió también con respecto a esa gente que te abraza y que te hace sentir parte del lugar, y esa familiaridad que sintió Luis también. Aquí en el norte de Uruguay, y bueno, explorando algunos temas, fuimos haciendo el intento hasta que llegamos a esta cuestión sobre la migración, sobre las migraciones. Esto es uno de los proyectos dentro de ese marco, digamos, convenio. Y no sé si vamos a escuchar Agua dulce, agua salada, ¿puede ser? Ah, ok. Este es un proyecto que surgió a partir de varias residencias sonoras, dos residencias que hizo, residencias artísticas, perdón, una que hizo Luis en una isla de Sicilia, Amanei Salina, y en dos aldeas de Portugal, junto al río Paiva. Y yo hice la parte de Uruguay, en Cerro Largo, es una zona que se llama Rincón de Paiva, más allá de la, que se parece el nombre, ¿no? Está junto al río Yaguarón, es una zona fronteriza con Brasil. Y bueno, después en procesos creativos trabajamos, digamos, los relatos sonoros, síntesis, mezclas, y hasta llegar a una propuesta audiovisual alternando estos lenguajes. No sé, Luis, si quieres agregar algo antes. Sí, fue, o sea, la idea es un buen ejemplo, ¿no? A partir de un mismo tema, o sea, creo que es los vínculos me parece que son también interesantes. Muchas de las grabaciones que Ana hizo con gente hablando, yo diría, portugués, en algunos casos, 90% ni portuñol era casi portugués, ¿no? Y hablando de un tipo de relación con un río, con un arroyo, muy parecida al tipo de experiencias que la gente cuenta acá, cuando hablamos con gente que habla sobre el agua. Y estas cosas son líquidas, ¿no? En el sentido que a veces es difícil agarrarlas, estas intuiciones de que hay mucho más vínculo que a veces hablamos, ¿no? Hablamos a veces de cosas muy obvias, la comida, la música, pero hay tanta cosa que podemos adentrarnos, tantas temáticas, porque hay muchos vínculos, digamos, escondidos. La parte italiana de este proyecto, que no está en esta pieza, aquí nos interesaba el vínculo, también fue porque, por su vez, yo tengo 3 hijos italianos, y también, qué sé yo, en Argentina, hay tanta gente también de herencia italiana, como acá, creo que por lo menos 2 están aquí, no sé, en esta comunidad. Y entonces también introdujo ese elemento extra de, que para mí también son elementos de pertenencia, digamos, ¿no? Yo estoy hablando así, en este modo, intentando a mi modo portugués de hablar un poco como se habla en Uruguay, en Argentina, porque verdaderamente amo, o sea, me enamoré de estos lugares, ¿no? En el caso de Uruguay, ¿no? Y entonces yo creo que también hablar desde el lado del amor y de la empatía que tenemos hacia la gente y hacia los lugares. Yo, desde que conocí a Ana, mi vida nunca más fue la misma. Digo en este plan, es como si nuestros territorios están así. Y luego con Lucho lo mismo, está pasando lo mismo. Y nos queremos mucho, hablamos mucho. Y esto es lo que es importante. El arte sonoro también puede tener esta dimensión del amor, de la empatía entre lugares y entre personas que lo importante en estos tiempos difíciles, ¿no? Digo yo. Ay, muy hermoso. Querido. Bueno, vamos a escuchar la pieza entonces. Gracias por tus palabras. Gracias. Las de los dos. Reproduzco el audio entonces, Agua Dulce, Agua Salada, Luis Costa y Ana Rodríguez. Había un doctor ahí que se llamaba Paiva, era Paiva de oficina, doctor abogado era. Y por eso pusieron el nombre de Rincón de Paiva, del 20 y pico del tiempo de mi abuelo, ¿no? Mi abuelo tenía la credencial del 1926. Geroncio Castro, la vieja era Marcia Costa, ahí en el Ceibal, en el arroyito Ceibal. Y ahí me crié, ahí estoy, al lado del arroyo, el lindero con el Ceibal, el arroyito del Ceibal. Y el Ceibal baja y se encuentra con el Yerbalito ahí abajo, ¿no? Y el Yerbalito desagua en el río Jaguarón. Sí, todo agua buena y campo bueno, ¿no? En la orilla de los arroyos, campo bueno. Bueno, que vos sabés que aquí en el Rincón, cuando llueve mucho, nosotros quedamos aisladas, queda fuera del campo fuera y no hay puente. Había un puentecito, pero el puente bajo, el agua tapa. El otro día estaba diciendo para mi hermana ahí, no sé qué se estaba hablando, le digo, no, quédate quieta porque no sé qué va a ser, o sea, que te vas a enfermar o que te vas a quedar aislada en invierno. Pues se llenó esa zanja ahí y no hay salida para el lado ninguno, quedamos aislados. Porque esa zanja que vos pasaste, agarra ya para arriba y para... Termina ya en el río Jaguarón, termina. Allí del cerro para atrás nomás, vos allí ya ves todo el río Jaguarón. En la época de antes, yo nací y me crié aquí y soy todita, ¿sabes? Y yo todita. Yo era gurí y pasábamos por dentro de esos campos ahí de a pé para ir a la escuela. Então eu fiquei tão burro que me dizem que a letra O é redonda, para mim é quadrada, porque eu não aprendi nada por bandido. Eu gostava de estar ali porque eu olhando para a água, me encantava a água correr. Então era o camote que eu tinha, era esse. Era mais estudo que eu tinha, de estar na beira de um arroio olhando que está estudando na escola. E aprendi foi isso e não aprendi mais nada. Aí lá havia, era venal, capinto, isso tudo tinha, gato do mato, os mampelados, cobras. E as cobras, essa que era parigueira que disse, e as cobrinhas, tá certo? Eu agarrava e metia dentro da camisa. Era Sidónio Gomes Duarte. Era filho do Domingos. O Domingos de Cerdo Baixa tinha o apelido Domingos do Clara. Antigamente, quer ver, havia dois indivíduos que traziam, dois senhores que eram, todos eram, de, eles eram da Oliveira de Frades. Traziam o peixe aqui. Passavam ali naquela estrada, era tudo em terra. Está a ver, antigamente era tudo em terra, não havia alcatrão. Passava em terra e chegava lá ali, só fazia assim. Eles eram assim. Tudo à cabeça. Olha, o meu pai era assim. Era. Olha, eu vou-lhe contar. Isto é verdade. Não está malta, nem não passo para a cabeça o que era. Chegava ali ao lar do Monção, o meu pai era. A minha mãe e eu. Eu sou o mais novo. Era. Ajudámos. A minha mãe de um lado e do outro. Punhos duas caixas à cabeça. Ele, com uma rodilha, ele tinha uma rodilha, parecia uma mulher, a cabeça. E outra caixa aqui no ombro, encostada a estas, com três caixas, para a póvoa. Eu não sei como é que ele chegava. Não podia pousar. Em Portugal, aprendi a comer pescado. Empecé a nadar com carapau assado a las brasas. Qué extraño, ¿no? Comer pez de mar a la vera del río Paiva. Mi pai comía sardinha daquela pequenina, batía na caixa, quer ver? Isto é verdade. Batía na caixa assim, com a sardinha pequenina. Chamemos-nos, que eu também ainda bem di. Chamemos-nos a petinga. Fazia assim. E tuca, comia como pode com presunto. Bueno, yo tenía ganas de comentarles algo que también surgió en conversación el otro día con Lucho y con Juli Di Pietro, otro compañero de arte sonoro de UNTREF, a quien saludamos, sobre, bueno, trabajar con las voces, con el habla también y, digamos, desde este campo del arte sonoro. Y ahora entiendo un poquito más después de que Luis y Ana, ¿no?, nos están contando de que hay un momento en que esto vuelve a la comunidad de donde se captan estas voces, estos testimonios. Porque mi pregunta era sobre qué pasa con la traducción o con el acceso al contenido. Nosotros nos pasamos un buen rato tratando de distinguir como esto suena a, no sé, como a una re portuñol de uruguañol, no sé cómo. Pero también, digamos, el acento más cerrado que nos hacía no llegar a anclar en el contenido. Y bueno, mi pregunta súper personal, porque me encanta entrevistar personas y grabar gente charlando y tal, es cómo después circulan estos materiales, si hay una instancia en donde esto se traduce, se subtitula, cómo se trabaja con estos relatos. Sí, es una pregunta bastante, bastante importante. Digamos que nosotros, o sea, en este proyecto Uruguay Ecos Antípodas, la verdad es que siempre hemos asumido un principio de comprensión, digamos, entre estos distintos matices, digamos, del Uruguay, del español que se habla en el norte, del portuñol, el portugués de Portugal, asumirlo directamente como, digamos, incluso como materia táctil, orgánica, como la propia voz tiene también ese elemento, ¿no? Y en este último proyecto que hemos ahora escuchado, que también es un proyecto audiovisual, entonces lo hemos presentado con subtítulos, ¿no? Con subtítulos, exactamente. Y eso es algo que, digamos, en algunas instancias lo iremos haciendo, pero a veces también entendiendo en un contexto más, podemos decir, reflexión sonora, a mí me gusta escuchar voces en sí mismas. Uh-huh. Tiene algo muy... Pero eso soy, a mí siempre me gustaban los acentos, los dialectos, y entonces esas pequeños matices, diferencias, a mí me encantan, incluso en la no comprensión total. Entonces, es un tema, digamos, creo que los subtítulos son un elemento, pero no deben ser el único elemento, hay otros, seguro. Quería comentar algo que me pareció bastante particular, es cómo usan el espacio con los diferentes sonidos, al menos acá lo escuchamos con auriculares y es bastante explícito por ahí que copa un lugar bastante clave, cómo distribuyeron las cosas en el espacio o es que, digamos, el registro quedó así. ¿Qué nos pueden contar sobre el espacio, digamos? Yo voy a comentar algo, ¿puedo? En el caso de Cerro Largo, de Rincón de Paiva, utilizamos los ambientes sonoros donde están transcurriendo esas vidas, ¿no? Yo no tengo muchos conocimientos técnicos, o sea, el trabajo que escuchamos al principio de Duncan Whitley, o sea, yo no lo podría hacer eso. Entonces, ya el hijo, o sea, la persona y el entorno para mí tiene el valor, el testimonio también, ese entorno para mí es un testimonio histórico también en las zonas de despoblamiento, despoblamiento rural, ¿no? Y la cuestión de la biodiversidad, en poco tiempo pueden verse totalmente alteradas, ¿no? Yo lo veo así. Y también quería comentar con respecto a la anterior, que es un poco una herida, como para mí es muy difícil cómo compartir estos trabajos en la población, con la población, cuando yo trabajo en ruralidad y la gente de repente no tiene internet, o hay gente que tiene mucha edad y no tiene teléfonos inteligentes, ¿no? Entonces, bueno, ellos disfrutan el proceso y lo dan por válido, o sea, contar la historia que quieren y listo. Después a veces hay situaciones en las que ellos sí pueden acceder a WhatsApp, por ejemplo, y se les envía como en un circuito corto los materiales. Circuito corto me refiero a esa población chiquita, ¿no? Estamos hablando de sitios que hay, yo qué sé, 100 personas o menos viviendo, ¿no? Menos, muchas veces menos. Después ya para cuando se lanza internet ya es como otro círculo de difusión, ¿no? Ese es un gran tema ético para mí, ¿no? Por eso el acuerdo con la gente es, bueno, esto que vamos a contar o que vamos a grabar es para que otros escuchen, partimos de ese acuerdo. Luego los desafíos con la población local, ahí claro, una cuestión de infraestructuras culturales también, ¿no? O sea, cómo hacer entender en los proyectos que tiene que haber actividades como las que organiza Binaural, por ejemplo, ¿no? Los conciertos, las presentaciones locales y todo eso. ¿Te acuerdas, Ana, cuando presentamos esta pieza en Portugal? Ana se conectó e enchufamos la llamada a los parlantes y Ana habló en portugués sobre la parte uruguaya del proyecto, que fue una forma de acercamiento, ¿no? Digamos, a ese material. Estábamos ahí en la orilla del río Paiva con 20 personas de ahí, disfrutando debajo de un roble lindo, con el río, y Ana se conectó y habló en portugués. Entonces, eso son ese tipo también de intentos para exactamente cerrar un poco esa brecha de comprensión que puede haber, ¿no? Súper interesante. A mí particularmente me interpeló mucho el audio por haber crecido también en una zona fronteriza, y bueno, con Brasil y Paraguay. Y no puedo dejar de pensar en la cuestión del habla relacionada a esta. Hola, ¿Ahí se me escucha mejor? Ah, sí, estaba, había un delay. Del habla en relación a la cuestión del cruce y la identidad cultural en relación a vivir en zonas de frontera. Y pensaba en una zona en particular de Misiones, cercano donde yo nací, que se llama El Soberbio, que es una tierra muy y muy hermosa. Justamente por eso se llama El Soberbio. Alguien pasó por ahí y dijo qué soberbio este lugar por la hermosura del lugar. Pero bueno, curiosamente también en ese lugar escuchaba estas partes del testimonio en Rincón del Paiva, donde no sé con qué parte de Brasil limita, pero bueno, El Soberbio limita con Brasil, con creo que El Soberbio también se llama al otro lado. Y bueno, nada, aflora el portuñol en todo el territorio. Bueno, uno va al supermercado a comprar algo o a cualquier lugar y está escuchando, digamos, esta forma de expresar de la gente. ¿Con qué lugar limita concretamente Rincón del Paiva, Ana? A través del río Yaguarón, con sur de Brasil, la población más cercana es Herbal, se llama. Herbal. Ah, mira. Rural, ¿no? Sí, sí, sí. Río Grande do Sul, ¿no? Río Grande do Sul, estado de Río Grande do Sul, claro. Río Grande do Sur, sí, sí, sí. Estamos hablando de zonas cercanas, digamos. Bueno, el otro día con Juli un poco hablando, estábamos escuchando este audio y hablábamos de esta idea, o sea, yo un poco hablando un poco en relación a la temática, a lo que nos convoca hoy, de cómo un poco el territorio o la geografía se imprime en el habla de la gente, ¿no? En las formas de decir, de expresar. Y creo, soy un creyente de eso, de esa idea, digamos, de cómo la geografía, el paisaje, está inscripta de alguna manera en estas voces. Sí, sí, esa es una idea muy bonita, sí, sí, es verdad. Exactamente. Como si tuviera ahí ese lado casi... Si la morfología, ¿no? Si entrase por el cuerpo adentro, ¿no? La morfología del paisaje, ¿no? Y por la voz. Exacto, sí. Bueno, perdón. Sí. No, decisión. Con respecto al paisaje, claro, yo pienso, o sea, a mí me tocó también cuidar, no cabras, pero ovejas, ¿no? Entonces, el tema de desarrollar una tecnología de comunicación con animales y con personas a través de las montañas, claro, evidentemente uno tiene otro vínculo con sus pulmones y con su volumen, ¿no? Mismo la gente que canta en el paisaje, ¿no? Y luego tenemos otros elementos sensoriales que nos imprimen toda nuestra sensorialidad y no sé de qué manera están en la voz, pero todos los recuerdos, nuestros vínculos, yo qué sé, húmedos, ¿no? Con nuestros ríos, arroyos y todo esto, todo lo olfativo y lo cromático, todo eso desde el afecto y el afecto con el que nos comunicamos en los entornos en los que comunicamos, ¿no? No hablamos de la misma manera en nuestro lugar que cuando viajamos, ¿no? Cuando hacemos como ese agacharse hacia el otro y hacia el otro lugar, ¿no? Para que nos comprendan. Tal cual. Ya que tocaste el tema de los olfato, ¿querés que escuchemos un poco la carta sonora para Ana que nos mandaste? Que me parece que habla mucho de los aromas y de los lugares en relación a eso. ¿Te gustaría? Bueno, y también la pieza tuya, Luchi. Sí, sí, sí. Sí, posteriormente. Excelente. Bueno, pongo ese audio entonces. Querida Ana, te hablo desde Rosario, Argentina, a orillas de este inmenso río Paraná, este río que siento mío, que siento parte de mí y que me lleva a preguntarme tantas cosas. Me pregunto de qué está hecho, qué lo configura, cuál es su cuerpo y su perfume, cuál su color, sus sonidos. ¿Hay un olor que sea su fundamento? o es la mezcla de muchos olores lo que conforman su esencia. Desde pequeña siempre olí las cosas. Cuando algo nuevo llegaba a mis manos, lo primero que hacía era olerlo. Y guardo en mi recuerdo un mapa de olores que me llevan a momentos, a lugares, a recuerdos, a texturas y sabores, a personas, a sensaciones y emociones. Es como un viaje al pasado, al recuerdo. Siempre quise tener un muestrario de olores, pero ¿cómo guardarlos? ¿Dónde? ¿Cómo acceder a ellos, a esos olores de la infancia, a los olores de esas personas queridas que ya no están? Recuerdo extrañar a mi madre de pequeña y armar un muñeco con sus ropas. Abrazaba ese muñeco y me sentía cerca de ella. Era su olor, era ella. Puedo evocar el recuerdo de ese olor ahora mismo. Quedó grabado para siempre. Es que somos mamíferos. El olor de nuestra madre es el primer olor que reconocemos y guardamos, el que nos hace sentir seguros, cobijados. Y el olor de las personas tiene tanta información que queremos tapar con jabones y perfumes. Pero nuestro instinto está allí, intacto, buscando el olor de la persona que es afín a nuestros genes, oliendo y exudando aromas que transportan mensajes. Creemos que tanta cultura y tecnología han aplacado esos instintos, pero nos equivocamos. Basta con salir a caminar una tarde de ovulación para confirmar lo contrario. A mí me gusta el olor de la gente que quiero. Huelo a mis hijos y me deshago en abrazos y besos, y a mi compañero, y a otras personas amadas. Y ellos deben amar mi olor, sin saberlo. Puedo recordar y evocar el olor a humedad de ese altillo lleno de trastos en la casa de mi padre, el olor a lluvia sobre la tierra, el olor agreste y penetrante de la hierba cortada, del barro en la orilla del río, el olor del sol en la piel con sus microefluvios invisibles, del mar húmedo y salado. Porque, ¿te diste cuenta? Los olores tienen sabores y texturas, a veces también color. Hay olores rugosos, olores dulces, olores ácidos, agrios, olores fríos y azules, olores cálidos, olores penetrantes. Sigo acá, a la orilla del río, buscando rastros de olores que me lleven a este mismo río cuando era niña. El olor a madera del bote, del río bajo el sol, de los pies metidos en el barro con esa mezcla de tierra, agua y nafta de las embarcaciones, de las plantas salvajes sacudidas por el viento, el perfume dulzón de los espinillos y punzante de los peces que se pudrían en la orilla. Y el olor de mi padre, de su piel y su sudor. Me despido con un abrazo que deje estelas de nuestros aromas en el viento, hasta algún encuentro tangible, piel a piel. Florencia. Eu sou Breno Bernardo Berenguer. Sou Joicelano de Santiago. Bueno, saltó un pedacito de la pieza de Lucho que justo la estábamos reservando para el final, para el cierre de este programa. Bueno, nada, precioso esa carta sobre los aromas de las personas. A mí me hizo también como hacer toda una lista automática de, sobre todo de aromas de lugares, de casas, de gente, no sé, de mis abuelas, de cosas así. Bueno, qué linda reunión la de hoy. Muchas gracias por la paciencia al principio, también a nuestra audiencia. No, muchísimas gracias a ustedes, a Radio Caso, a Julia Simón, por abrirnos el espacio. Así que nada, súper agradecidos. No sé si quieren contarnos un poco, Ana, acerca de esta pieza o hablar. Bueno, esta pieza es una carta que recibí de Florencia Ruiz Ferretti. Es una artista de Rosario, música y artista sonora, y la verdad que me pegó fuertísimo, tanto así que, bueno, me tardé muchísimo tiempo en poder responderla, la carta, casi que un año más. Y no solo en la respuesta, sino también en el contexto de pandemia, o sea, todo lo que nos pasó a mucha gente en realidad también con los cursos de agua, que fue de repente, no sé por qué se dio ese vínculo, pero una toma de conciencia muy fuerte, ¿no?, de nuestros ecosistemas, y por lo menos acá en la ciudad chica en la que yo vivo fue así. Y desde qué lugar, digamos, desde qué lugar justamente nombrar nuestros territorios, ¿no? Yo que les estaba comentando que trabajaba con otras personas, desde su perspectiva, bueno, cómo darme a mí permiso para hablar de mi lugar, de mi territorio, y esto está sucediendo recién ahora, 2023, esa carta es de 2021, creo, 2021. Luego, claro, toda esa sensorialidad que ella lleva inscrita también era un momento de crisis y de mucho dolor por la situación de los incendios en las islas. Después hay una segunda carta sobre eso, ¿no? Y eso, claro, si uno no lo vive es muy difícil responder a eso, ¿no? Pero bueno, digamos que todo eso generó reconceptualizar todas las grabaciones del mapa sonoro, agregar una categoría, agua, pensar lo que ha sido mi trabajo con el agua durante todo este tiempo. Y bueno, y ahí estamos todavía deseando seguir trabajando juntas. Bueno, sin duda hermosas redes las que comparten ustedes también. Bueno, no sé si hablaron un poquito de lo de Lucho, si quieren contarnos, por ejemplo, cómo se puede acceder al mapa sonoro de Uruguay, también cómo se puede conocer las convocatorias de Nodal para hacer residencias. Si nos cuentan un poquito de eso antes de que cerremos con Lucho, estaría buenísimo. Luis, voy a decir brevemente, lo del mapa sonoro es www.mapasonoro.ui y voy a dejar mi correo por si hay alguien que está escuchando y quiere enviar algo también, que es lafoguera@gmail.com, que dicho sea de paso, la foguera también tiene que ver con fogueras, con Portugal y con comunidades antiguas. Binodal, digamos, nuestro sitio es binodalmedia.org. Ahí tenemos toda la información, también el archivo digital que tenemos. Tenemos un archivo, digamos, también bastante. Tiene también una parte audiovisual, pero digamos la mayoría de las grabaciones son sonoras. Y ahí está toda la información: los correos, las convocatorias y los enlaces a las distintas redes sociales. Por ejemplo, el año próximo vamos a seguir trabajando con el tema del agua. Y ya tenemos ahí algún artista, ya unos 8 artistas elegidos. Algún uruguayo, uruguaya y argentino por ahí también vendrá. Seguimos con ese vínculo. Hermoso. Así que dale, Lucho. ¡Lucho! Bueno, ¡grande Lucho! ¡Grande querido. Lucho! ¡Grande Lucho! Nodar, creo que contaste un poco, ¿no?, que era el pueblo donde nació tu padre. ¿Entendí exactamente bien eso? Sí, a mí, sí, exacto. Mira, a mí me remite, no sé, la palabra un poco a, no sé, a la idea de, no sé, luego, nidar, nido, no sé por qué, refugio, algo así. Lo asociaba. Exactamente. Yo lo asociaba a algo, no a un pueblo, sino a eso, al principio, sí. hasta que vos me contaste, digamos. Y voy a contar una anécdota muy graciosa que nos llegó hace 10, tiene a ver con Argentina. Una chica argentina que se llama Patricia Nodal nos escribió diciendo: Patricia, ¿pero cómo es posible esto? Me plagiaron. Vuestra asociación tiene el nombre, mi apellido, ¿cómo es esto? Luego entendemos, porque es un topónimo que en algunos casos también es apellido, que hay en Galicia, en Portugal y en el norte de Portugal, es común. Y claro, ahí se entendió que parte de una rama de su familia es de Galicia. Y ella le decía, pues si vos venís acá, venís en Argentina o Uruguay, por favor, tenemos que vernos, porque este es muy emocionante. Por un nombre, ¿no? Bueno, voy a tratar de ser breve y contar un poco, ya que estamos hablando un poco de dónde venimos y hacia dónde vamos un poco. se ríe Julia acá. Bueno, yo quería contar en principio que vengo de Misiones, que es una, para los que no saben y están escuchando, es una provincia que, como dije, frontera con Brasil y Paraguay. Yo nací en la ciudad de Posadas y aproximadamente a los 18 años migré justamente a la ciudad de Buenos Aires, que me vine a estudiar la carrera de imagen y sonido. Y bueno, ¿por qué cuento todo esto? Bueno, porque a mí me parece importante resaltar, digamos, el porqué de mi sensibilidad o de mi búsqueda que tiene que ver con la temática que nos convoca hoy, con el territorio, la memoria y el sonido y la migración. Y bueno, y contar también cómo conocí a Luis y de Binaural, concretamente este proyecto Ecos da Ida Edu Retorno. No sé si lo pronuncio bien en mi brasilero. Bueno, lindo. El proyecto que yo presenté tenía una primera parte que era justamente hablar con migrantes locales e inmigrantes que vivían en estas aldeas cerca de Bousela, acerca de sus paisajes de origen, acerca de los lugares donde venían. Y el proyecto se llama Si abriéramos gente, encontraríamos paisajes, que es una cita a una película hermosa de Agnès Varda que se llama Las playas, que comienza con un relato de ella que habla acerca de los lugares que forman parte, digamos, de los paisajes que forman parte de las personas. Entonces, un poco la entrevista a estos migrantes de diversos lugares, fue acerca de eso, ¿no? Que nos cuenten un poco qué lugares eran representativos para ellos y querían contar. Y posteriormente estos testimonios se trasladaron a una suerte de dispositivo espejo que construimos con un colega amigo, Julián Di Pietro, que lo que hacía era trasladar estas voces, estos testimonios, al material espejado, a esta suerte de membrana especular que vibraba y que se modificaba con las voces. Un poco, ¿por qué esta idea? A mí me interesaba la idea de cómo la imagen puede ser alterada, digamos, una visual puede ser alterada por el sonido, por una vibración, pero que justamente esté hablando de territorios que eran parte de estas personas. No sé si se entendió algo de lo que pude contar. Se entendió perfectamente. ¿Hay algún link o algún lugar donde podamos ver más de este proyecto, Lucho? Bueno, en mis redes sociales, en YouTube, hay algún registro de lo que fue justamente una intervención que hicimos con este dispositivo a partir de los testimonios. Ese registro está subido en internet, digamos, en mis redes o en YouTube, con mi nombre, Luciano Piccilli. En el sitio de Binaural también se puede hacer una búsqueda. Exactamente. Por Luciano Piccilli, y hay una página específica y que tiene algunos videos, algunos poco la información también. Porque sí, además sí. El registro que vi de video y de fotografía es alucinante, muy hermoso. Bueno, estamos para escuchar tu pieza. ¿Nos despedimos antes? Sí. ¿Nos despedimos después? ¿Qué piensan ahí, Ana? Después. Queremos escuchar. Dale. Y también la contribución de las compañeras de Vinodal en la obra, en la residencia de Luciana, que es referida a Margarita Ferreira y, sí, a, por supuesto, y Ana Silva, que fueran ahí una dupla muy importante, ¿no, Lucho? Sí, súper, súper clave. Con Liliana y Margarita fuimos a hacer todas las entrevistas y nada, fue, la verdad que para mí fue una experiencia muy hermosa y de muy enriquecedora. Me sentí muy bien recibido y un poco como decía Ana, ¿no? Como creo que en ningún momento me sentí demasiado extranjero. Incluso hablando en otra lengua y con personas de otro lugar, me sentí muy bienvenido y abrazado en todo momento. Así que gracias a Binaural por todo el apoyo. Bueno, voy a poner, no sé si tienen algún comentario más, pero voy a poner un fragmento de esos testimonios. Y lo que se va a escuchar de fondo es los pliegues de estas voces, o sea, en la yuxtaposición, digamos, de las voces sobre el espejo que vibraba en el paisaje. Así que, bueno, lo pongo y después seguimos charlando. Eu sou Breno Bernardo Berenguer. Sou Joicilano de Santiago. Rio de Janeiro. Meu nome é Jacques Pereira Andrade. Meu nome é Eliada. 17 anos. Tenho 19 anos. Sou de São Tomé. Meu nome é Cláudio Duarte. Tenho 17 anos. Eu emigrei no maio. Meu nome é Ana Carvalho, portanto, tenho 50 anos, nasci no dia 26/72, emigrei com 20 anos e eu vim de Angola com 6 anos. De Lourdes, Fevereiro. Quando fazia 6 anos. Em 1949. Eu fui para lá com 18 anos. Fiz 18 anos em Luanda. A minha paisagem preferida é pensar, olhar e ver muitas vezes a baía da minha terra, a Angola. O mar, a beira-mar. Tudo o que aquilo nos dizia naquela altura, aquele cheiro a mar. Cheiro à brisa do mar. Era a alegria de nós brincar, correr, saltar. É essa paisagem. A mar, a brisa. A alegria. O amor. A felicidade. Acima de tudo, a felicidade. Costa do Sol em Moçambique, tipo, é tipo uma praia. Tipo, é tipo, dá para ver o mar, estás para sentar com a família, passar uma carne se quiseres. Tipo, ali é a minha paisagem, ali ficas em paz. O ambiente está fixe também. Vivia num prédio 23 andares, por isso, muitos vizinhos, muito barulho. Não se podia fazer muito barulho, mas os vizinhos faziam. A paisagem era muito diferente aqui. Lá era só prédios altos, da minha janela via-se o rio Tamisa, não sei se conhecem ou não. Era só isso, só prédios e o rio. Não tinha montanhas, não tinha nada. A minha passagem é Atlântico. Era o mar. Era as serras, era tudo, era feliz. Amava voltar. Era um sonho meu. Eu sei que aquilo está destruído e toda a gente me diz que se voltares nunca mais não vais gostar de ver aquilo que vais ver e não vais reconhecer-te lá. Mas o meu sonho é voltar à minha terra. O mar. O mar lá é muito azul e muito claro. O mar lá, como eu posso escrever, é muito lindo. Não tem palavra, muito lindo, muito lindo. Sempre que eu via de escola, eu ia logo para a praia estudar. É um lugar muito tranquilo para estudar. Bueno. Escuchamos un fragmentito de la pieza. ¿Qué pasó? No, parece que se cortó nomás un pedazo, pero bueno, no pasa nada. Un problemita técnico más, uno menos, ¿qué nos hace ya? Para cerrar esto. ¿Querés que escuchemos un pedacito más, Lucho? Quedó no, así como cortado. A ver. Eu sou bre... Aí é uma dança muito boa. Muito boa. Meu nome é Abílio da Silva. Nascido em 28 de março de 1941, aqui em Rebordinho. Emigrei em 1956, fevereiro de 1956, para o Rio de Janeiro. E depois voltei a última vez, quando voltei de vez, foi em outubro de 1977. Era saudades da merda da terra. Bueno, ahí terminó con un poco con el audio de estos testimonios. No sé si Luis y Ana siguen ahí, quieren comentar algo. Yo quería agradecer antes que nada también a las personas, a los migrantes e inmigrantes que participaron, digamos, de este proyecto, Abílio da Silva, Ana Carvalho, Breno Berenger, Joyce Lander Santiago, Sean Kapp, Sonia Couceiro, Yago Ribeiro, bueno, por haber participado y sumado sus testimonios. Aquí es muy interesante, por ejemplo, en esta pieza están estas dos movimientos, porque están antiguos migrantes que llegaron, por ejemplo, de Brasil, ¿no? Que volví después de muchos años en Brasil, y están los jóvenes, que algunos de África, de varios países de lengua portuguesa, San Tomé, Angola, Mozambique, uh-huh. Mozambique. Uh-huh. Y entonces la pieza condensa muy bien estos dos movimientos históricos, ¿no? Y también a nivel de edades, ¿no? Hay voces jóvenes y hay voces de gente mayor, así que está re lindo, una pieza muy linda, muy delicada. ¿Cómo es lo de la membrana, Luchi? No me doy cuenta, veo las imágenes, veo que vibra el espejo ese, pero ¿cómo, o sea, de dónde se emite el sonido o la membrana reacciona? ¿Cómo es? Bueno, hay unos tipos de parlantes que se llaman transductores, que justamente son unos parlantes que no tienen cono. Entonces, vos los apoyás sobre un material, por ejemplo, una mesa, y esa mesa se transforma en una suerte de cono de parlante, en un parlante, digamos. O sea, lo que estaría transmitiendo el sonido sería el material. En este caso, el espejo recibe las voces de migrantes que a su vez se graban y se reproducen muchas veces, ¿viste? Como un poco el procedimiento de la obra de Alvin Lucier, que I'm Sitting in a Room, que graba y reproduce sobre... Hoy Luis contaba al principio de esta transmisión. Ah, ¿sí? Bueno, eso, están atrás del espejo. Todo calculado. no sé si se entendió, Ana, están detrás del espejo, apoyados sobre el espejo, básicamente. Sí, sí, ahora entiendo cómo funcionan otras piezas también con esos micrófonos, con esos parlantes. Qué genial, divino, me encantó, Luciano. Así que vos sos de la tierra, por ahí está el Yabebirí. El Yabebirí, sí, sí, sí. Claro, sí. Que y forma parte seres. Del paisaje de mi infancia por Horacio Quiroga. Claro. Yo nací a 40 minutos de la ex casa de Horacio Quiroga, San Ignacio. Mirá. Es muy cerquita a Posadas. Sí, sí. Hagamos algo juntos con estas fronteras. Estaría buenísimo. De hecho, perdón que me entrometa, pero también una artista misionera, Valeria Anzuate, que justamente la mamá vive ahí cerquita del arroyo Yabebirí, y presentó hace muy poco un proyecto con relatos de las personas que viven, que justo donde está la mamá de Vale ahora, que son originalmente de Jardín de América, pero viven 5 familias. Y entonces también es un proyecto audiovisual que recoge relatos de estas personas, anécdotas y expresiones. Le interesa también como expresiones que son muy regionales y arma una suerte como de glosario de cómo comprender esas expresiones. Así que bueno, armamos acá un festival. Yo, a mí me gustaría, si querés, Juli, ya sé que acá habla Julia Rossetti, que también es compañera correntina litoraleña y que también es una persona que trabaja, artista que trabaja sobre su territorio y su paisaje, de dónde viene. Si querés, no sé, decir algo en relación a esto. No, para otro capítulo, pero sí, muy el río Paraná. Más bien, el momento del atardecer sobre el río Paraná, que es tan pregnante y tan propio de la ciudad de Corrientes, que es de donde soy yo, se convirtió en una suerte de ícono de símbolo, más bien, que me traje en este proceso migratorio mío como un lugar también al que recurrir o bueno, ese lugar de añoranza, ese espectáculo del cielo proyectándose en el río. Y bueno, y tengo una serie de trabajos que van en torno a por qué esa situación de que caiga el sol es tan significativo para toda una comunidad que se va religiosamente a ver cómo cae el sol a la costanera sobre el Paraná, como una práctica así muy que no tiene clases sociales, que no tiene, como todo el mundo hace esto y es la postal de ese lugar. Y entonces, bueno, hay como una búsqueda de mostrar en parte el dorso de esa postal, si se quiere, también a partir de relatos y de grabaciones de campo, y bueno, y pensando un poco en las transformaciones que va sufriendo ese paisaje a causa justo de esto que hablamos, ¿no? De las crecientes, las bajando, como el río bajando históricamente también en la pandemia y incendios, turismo que no existía y que ahora también de repente pasan un montón de cosas, construcciones de edificios de 20 pisos frente al río y cosas así. Pero bueno, es para que la sigamos. Bueno, estamos todos en la misma onda, más o menos, ¿no? Con la misma matices, onda. La misma cosmovisión, no, cosmo escucha. Cosmo escucha, sí, sí. Muchísimas gracias. Sinceramente, es muy generoso de parte de ustedes compartir con nosotros este rato. Acá muchas gracias, Lucho, por invitar a Luis y a Ana. Gracias, Simón, por estar operando la técnica ahí también con tanto cariño. Gracias, gracias por estas piezas muy interesantes, muy sugestivas para pensar. A mí me llevaron para algunas cuestiones más por ahí del espacio, como les contaba, pero bueno, son nada, ideas que se abren, siento, y que pueden, digamos, a quienes están escuchando la radio en este momento, proponerles nuevas formas de pensar lo sonoro. Así que yo también les agradezco a Luis, a Ana y a Luciano por compartirnos su arte. Muchas gracias, Abu. Gracias, gracias a todos. Un abrazo. Gracias y quedamos a la orden para, para ideas, cositas nuevas, cosas lindas. Sí, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias a Radio Caso que hace posible, digamos, que nos encontremos acá y la importancia de las políticas públicas y del Ministerio de Cultura que hace posible que esto suceda. Esperamos poder seguir compartiendo más proyectos, más miradas. Así que gracias, Simone, y gracias, Julia. Y no sé si se puede, esto es una pregunta, ya yéndonos, poner algún audio de los que me mandaron o tienen alguna... Luis, vos me mandaste varios audios. ¿Querés que ponga alguno en particular? ¿Memoria sonora de Cortica? ¿O campanología? Sí. Puede ser ese del corcho, de la cortiza. El que vos quieras, no sé. Decime. Ese. Fue con niños, con niños chiquitos que grababan las fábricas de las... ¿Cómo se llama? Las... Corchos. Producción de corcho, ¿verdad? El corcho, ¿no? El corcho de la botella se llama corcho también, ¿no? Exacto. Perfecto. Entonces, los niños y las niñas conocían todo el proceso porque sus padres, sus abuelos, sus tíos trabajan ahí y grabaron y después esta pieza, digamos, fue el resultado final, un libro también en una zona ahí también muy interesante, Santa María de Feira. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Antes de salir con la pieza, nada más mandarle un saludito, ya que estamos acá en la radio, a todos nuestros compis del grupo de investigación y de creación espacios de arte sonoro que se enmarca en los posgrados de Arte Sonoro UNTREF. Sé que nos están escuchando también gracias a ese grupo. Seguimos con Lucho dialogando. Y bueno, Ana, Luis, les esperamos acá, por supuesto, por favor, cuando quieran. Lo antes posible. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias a los dos. Saludos. Chao, chao, querido. Chao, chao. Mundo rojo, donde costa rojo. O meu avô trabalha numa fábrica de cortiça. Às vezes vou lá ajudar em algumas coisas. O meu primo, às vezes, também vai lá, brinca comigo. A casa da minha avó é ao lado, só temos de abrir um portão. Eu já fui lá, trabalho. Às vezes também brinco lá com os meus cães. E às vezes o meu avô faz a coisa. Queimadas. Depois a rolha ia para tal relógio, do lado de outro. E um indito para trás, para a frente, é que fizer. Já começou a vir esse relógio. Cortiças, a minha prima corta. E meu pai ajuda o meu avô, ganha dinheiro, ajudar. Eu já fui lá, já fui. Eu trabalho, vou ser feito uma família. Isto é um pouco na coerra, quase coerra, é uma família, isto é uma família. Tudo o que precisa, posso estar sempre a precisar. E também tudo o que precisasse acontecer. Se precisar, não precisa de que precisa de trabalho. Não precisa de trabalho. Muito melhor do que eu. Eu sempre fui aqui, mas não é eu que trabalho. É porque isso é isso. Daí, não, para mim é o melhor que eu. A minha mãe escolhe a cortiça e o meu pai. Eu brinco na fábrica. Acho um sítio muito agradável. Não é nada barulhento. E jogo lá futebol com o meu irmão. Eu vim me quitar no bem de pé, mas muito distante. Vem com mulher, com filho, não é? Tiago, diz-me que a minha idade, ela levava. Ela cortava erva e recebia. Pouco dinheiro e uma boa com a minha idade já andava a transportar rolhas por a cabeça. Na cabeça. Tenho muita, a minha família quase toda a trabalhar na cortiça. Eu, meu avô trabalha na cortiça, faz palete, o meu pai ajuda e tenho primos a fazer. Tenho primos a fazer rolhas, a cozer palete e tenho primo a fazer rolhas e tenho uma prima. Comecei a fazer algumas vezes paletes com o meu avô, assim foi. O meu primo disse-me, olha, anda por aqui coelhinhos. E a seguir, eu e o meu irmão fomos atrás deles. E, a seguir, e um dia fui à beira do meu avô. O meu avô algumas vezes trabalha com a broca e algumas vezes eu vou com ele da broca. Exclusivo Radio Caso.